Este barrio era un barrio precioso. Cuando yo te hablo de antes de la guerra, esto era el pulmón de Barcelona, que esto era una divinidad, ¿eh? Nosotros teníamos una casita que era de mis padres y teníamos un jardín con unas flores. Mira, hoy pues, lo estaban comentando. Sí. Y teníamos unos árboles frutales y teníamos una huerta y estábamos pues muy bien. Eso antes de la guerra, antes del 36, ¿eh? Después ya las cosas ya se vinieron abajo. Porque ya sabemos lo que es una guerra y sabemos lo que es una posguerra y ya eso. Y se llama la mina porque había una mina de agua, que Sí. mucha gente lo ignora. Se creen que la mina, le han puesto esos nuevos que vienen ahora, mira, Sí. la mina, somos mineros. No somos mineros. Esto se llama la mina porque había una mina de De agua, agua. sí que era Había buenísimo. unos merenderos que eran una divinidad. Teníamos una playa que era una maravilla. De ¿Eh? pescadores también. De ahí sí, Bueno, había, había la pescadores. barriada de pescadores, pero además de eso teníamos una playa para podernos bañar que era un sol, ¿eh? Y luego habían eso, la mina era pues una mina de agua y en ella habían unos merenderos, ¿eh? Uno para más ricos, otro para más pobres, Sí. pero que era el pulmón de Barcelona. Esto era el pulmón de Barcelona. En cuanto bajaban del tranvía, que entonces no había ni autobuses, pues ya la gente respiraba porque claro, todo era huerta. Todo era Todo huerta estaba y había de sembrado. todo. Muy malos caminos, sí, porque eran todos caminos de tierra, porque claro, era De carro, exacto, campo, campo. caminos de carro y eso, pero era divino. A mí me encantaba, por lo menos, ¿eh?